Vamos a comenzar esta mañana. Quería contarles una historia que quizás algunos de ustedes ya han escuchado. Y es que hace varios años ya, de hecho en el 2005, Janelle y yo íbamos en un tren, nos subimos en un tren, a un tren. Y era el famoso Chepe. Y agarramos el económico, es decir, no el turista, porque íbamos con nuestras bicicletas. Y yo tenía que hablar con el maquinista para pedir permiso, ya íbamos andando, ya no nos podía decir que no. Y entonces el económico generalmente va lleno de gente del pueblo. Entonces íbamos entre muchos tarahumaras y nosotros. Y cuando voy caminando de regreso, me encuentro con un señor alto, cabello largo, totalmente canoso, cara larga, que evidentemente no era tarahumara. Nos quedamos viendo, no sé por qué, yo probablemente pude haber pasado por tarahumara, pero en fin, nos quedamos viendo y me pregunta que qué estoy haciendo y me pregunta en inglés, le contesto y empezamos una conversación un poco extraña, la verdad yo no lo conocía, generalmente me gusta hablar con las personas, pero era un poco extraño cómo empezó esta conversación y me pidió mi nombre, le dije, y yo obviamente le pregunté, oye, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Caballo Blanco. Cuando me dijo Caballo Blanco, la verdad es que dije, este señor está súper pasado de peyote y no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que hice, tan pronto como pude, corté la conversación y me fui porque dije, no quiero pasarme hablando con un señor que piensa que es el Caballo Blanco. Varios años después, un amigo mío me prestó un libro que se llama Nacidos para Correr, en el cual viene la historia de Caballo Blanco. Un señor ultra famoso, bueno, un señor muy famoso en las carreras de ultra distancia, de ultramaratones, es decir, no corre maratón, sino corren dos, tres maratones en una misma carrera, 100 kilómetros, ¿no? Son pocas las personas que lo hacen y él fue uno de los pioneros. Cuando me dijo, y cuando leí el libro, y cuando me di cuenta qué tan difícil fue para el escritor del libro llegar a encontrar a esta persona, porque no vive en un lugar fijo, como adoptó las costumbres tarahumaras, él va de un lugar a otro, no tiene dirección. Y nadie sabe dónde vive. Y aparte, bueno, es la sierra y dice que había narcotraficantes cuando le estaba tratando de hacer su investigación. La verdad es que me di varios topes después, dije, no me tomé una foto con él, no platiqué con esta persona que de seguro tenía muchas cosas que contarme, por una sola razón. No supe con quién estaba hablando. Si hubiera sabido quién era la persona con la que estaba hablando, me hubiera detenido y hubiera alargado yo la conversación. No hubiera dejado que él hiciera la conversación, yo hubiera empezado a hacerle preguntas y a ver a dónde nos llevaba la conversación. Y este es un problema que tenemos a veces con Dios. Con Dios lo conocemos por la Biblia. Pero a veces desconocemos quién es Dios y entonces no nos tomamos el tiempo para descubrir más acerca de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la alabanza. Y dice el Catecismo Menor, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, el cual hemos estado estudiando, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, es dar gloria a Dios y gozar para Él. De él para siempre. Y la Biblia nos habla constantemente de dar gloria a Dios, de alabar su nombre. Dice Habacuc 2:14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, Señor. Queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos descuidado esta relación profunda que tú deseas, Señor, esta relación que podemos experimentar contigo. Y Señor, que hemos descuidado. Y Señor, cuando vamos descubriéndote, vemos qué tan maravilloso eres. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe. Tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos llene. Y Señor, nos dirija y nos instruya. Y que, Padre, podamos estar convencidos, salir convencidos de que queremos conocerte mejor. Y al hacerlo, vamos a poder alabar tu nombre, porque vamos a saber, Señor, cuán glorioso eres. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para alabar a Dios tenemos que conocer a Dios. Para reconocer lo que alguien ha hecho, para admirar lo que alguien ha hecho, necesitamos conocer a la persona, conocer la obra de la persona. Los salmos y toda la Biblia en general nos hablan de lo glorioso que es Dios. Y no nada más de lo glorioso que es Dios, sino también nos hablan y nos invitan para que nosotros demos gloria a Dios con todo nuestro ser, en todo el tiempo. De hecho, es tan importante que la primera parte, en el Padre Nuestro, después de decir Padre Nuestro, dice santificado sea tu nombre, gloria sea tu nombre, en otras palabras. Es lo que nos enseñó el Señor Jesús, es algo esencial. Él no quiere que pasemos por alto que Dios es el ser más maravilloso y su nombre merece ser reconocido y glorificado. Nos dicen los salmos que todo lo que respira debe alabar a Dios. Y esto nos incluye obviamente a nosotros, pero también a todos los seres vivos, de alguna manera en su lenguaje que no entendemos. Perdón, es el timbre. De alguna forma, es el lenguaje de los animales, la forma en que actúan, da gloria a Dios. Toda la creación, la tierra, los árboles, bueno, los árboles respiran, pero dice que todos los astros dan gloria a Dios, los cielos, el mar da gloria a Dios. Todo el pueblo de Dios, todos nosotros, nuestro deber, de acuerdo con la Biblia, es que demos gloria a Dios. Pero hay un problema, a veces no conocemos a Dios. Es decir, hemos venido a la iglesia, quizás virtualmente, hemos escuchado del nombre de Dios, sabemos en teoría lo que dice la Biblia de Dios, pero no hemos tenido una relación profunda con Dios. La semana pasada yo les comentaba, uno de los libros que más he comprado en los últimos 10 años son libros de oración. Y los he leído, pero me falta la práctica. Y si no practico, no voy a poder entender el poder que hay en la oración. No voy a poder, y ninguno de nosotros lo va a hacer, si no dedicamos tiempo a la práctica. Entonces, podemos conocer mucho de Dios. Podemos, de hecho, conocer mucho de la trivia que hay en la Biblia. ¿Cuántas generaciones y cuáles eran los nombres de los padres y de los abuelos y los tíos? ¿Y cuántos camellos tenían? Y cosas por el estilo. Es bueno, pero debemos aprender a conocer a Dios de una manera más profunda. Dice Pablo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel en quien no han oído? Y recordemos, no se trata literalmente de oír. Cuando recibimos una carta, un correo electrónico, aunque estamos leyendo, muchas veces la línea dice, me da mucho gusto oír de ti, aunque no estamos oyendo la voz, estamos leyendo la carta. Entonces, una de las formas que tenemos para oír la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es acercarnos a la Biblia. Y esto va a ser importante porque la alabanza nos va a llevar a los dos sermones previos de los cuales hemos hablado. Por un lado, leer la Biblia es importantísimo, es esencial leer la Biblia, porque ahí encontramos la información necesaria de quién es Dios. Ahí está la revelación de Dios mismo que Él quiso darnos para que nosotros la tuviéramos. Él si buscamos en otro lado, no vamos a encontrar cosas fidedignas de Dios. La naturaleza nos dice que existe un Dios, pero muchas personas se han vuelto amantes de la naturaleza y no se han vuelto amantes de Dios. Entonces, si tratamos de encontrar a Dios fuera de la Biblia, lo más seguro es que caigamos en idolatría y que caigamos en pecado, porque estamos haciendo un Dios como nosotros queremos o creemos que es, y no como el Dios que se revela en la Biblia. También para la alabanza es necesario orar, porque la oración nos va a ayudar a entender el poder de Dios. Cuando vemos que una oración es contestada, o cuando vemos que una oración no es contestada y pedimos sabiduría para entender y Dios nos empieza a moldear y a transformar, nos damos cuenta de quién es este Dios que está, al cual estamos buscando, al cual estamos alabando. Ahora, volviendo a la Biblia nos enseña cómo Dios actuó en el pasado y cómo Dios fue fiel en el pasado, aunque su pueblo muchas veces no fue fiel. No es una invitación para que no seamos fieles, sino es para que veamos el carácter amoroso y fiel de nuestro Dios. Por otro lado, la Biblia nos da promesas a futuro de lo que Dios quiere ofrecernos a nosotros como sus hijos y sus hijas, como su pueblo. Y entonces cuando vemos el pasado como Dios fue fiel, podemos ver en el presente, podemos estar seguros en el presente que Dios va a actuar de igual manera. No conforme a mis caprichos, pero conforme a su voluntad perfecta, a su sabiduría perfecta. La oración nos ayuda a discernir quién es el Creador, quién es Él y quiénes somos nosotros, las criaturas de Dios. Porque entonces cuando oramos empezamos a entender nuestro punto desde un punto de vista humilde, que estamos acercándonos al ser más maravilloso que existe. Y que podemos tener acceso directo a Él por nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a ser moldeados a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Y a veces no tomamos mucho esto en serio. Y tenemos que tener cuidado. Y encontré una historia, me leí una historia que me dio mucha risa porque fue uno de mis maestros, R.C. Sproul. Estuve en un par de... bueno, no importa. Él fue uno de los teólogos más... Siempre hay historias. Uno de los teólogos más reconocidos del siglo pasado. Falleció hace poco. Y él estudió en la Universidad Abierta de Ámsterdam. Y entonces dice que él era joven, hizo su solicitud, lo admitieron porque era muy inteligente. Él no dice que porque era muy inteligente, pero sabemos que era muy inteligente. Y tenía un maestro que se llamaba Berkauer, otro teólogo de los que han marcado historia dentro del cristianismo. Y Berkauer tenía una presencia en el salón que dice Sproul que cuando llegaban al salón, todos estaban sentados y se ponían de pie. Ya eran adultos, estaba haciendo su doctorado. No era como los niños del kinder de hace muchos años. Bueno, sí, hace muchos años. Pero se ponían de pie y hasta que él llegaba a su lugar, se sentaban ellos. Tenían que asistir con corbata y con saco. Y nadie se atrevía a interrumpir la clase. Si tenían preguntas, tenían que escribirlas y hasta el final de la clase hacían las preguntas. Y, bueno, ya mencioné que tenían que estar con saco y corbata. Y dice Sproul que que ese día en particular estaba haciendo mucho calor. Y era un auditorio grande en donde estaban muchos alumnos. Y él estaba sentado hasta atrás. Y entonces, aprovechando que estaba hasta atrás, se levanta, se quita el saco y se sienta otra vez. Dice que en ese momento Berkauer detiene la clase y dice: ¿podrían decirle al estadounidense que se ponga el saco nuevamente? Y yo me puedo imaginar esto, yo no fui un alumno muy, muy brillante en la universidad, entonces seguido tenía comentarios parecidos, pero este es a nivel doctorado. Y Sproul hace la siguiente reflexión, y él habla en primera persona, dice, ya sé que nosotros, los estadounidenses, hemos proclamado nuestra independencia de los monarcas. Tendemos a mostrar poco respeto a los soberanos o a cualquier tipo de autoridad. No sabemos mucho la forma en que debemos mostrar honra o seguir las reglas de etiqueta, particularmente cuando estamos en la presencia de nuestro rey. Sin embargo, necesitamos aprender porque cada servicio dominical, cada servicio de alabanza, estamos en una audiencia frente al Rey de Reyes. Y me pareció bueno contarlo, no porque fuera chistoso, sino porque los mexicanos somos iguales. Nunca hemos tenido un rey. No sabemos cómo comportarnos ante un rey. Y entonces hemos hecho de nuestra relación con el Rey de Reyes la cosa más casual. Puedo orar mientras estoy viendo la tele. Y sé que algunas veces a lo mejor estoy en la visita, en la casa de algún amigo viendo la televisión y estoy orando porque va a tener una conversación importante con esta persona. Pero cuando yo tengo tiempo, no debo tratar así a Dios. Porque Él es el Rey de Reyes y yo soy su criatura. Debo aprender a relacionarme con Dios. No es cualquier cosa. No debe ser cualquier cosa. A todos lados, cuando vamos a trabajar, llegamos a tiempo. Cuando vamos a la iglesia, podemos llegar tantito tarde. Al fin, nadie nos va a decir nada. Y si nos dicen algo, pues mejor nos vamos a otra iglesia donde no nos diga nada. Tenemos que entender que la alabanza no es exclusivamente cantar. En la Biblia habla mucho de cantar y con instrumentos y con alegría, pero dice que cada acción que hacemos debe ser para honra y gloria de Dios. Dice Pablo, en conclusión, ya sea que coman o que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Si voy a estudiar, voy a estudiar para la gloria de Dios. Si voy a jugar, voy a jugar para la gloria de Dios. Si voy a ayudar a una persona, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si voy a dormir, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Es decir, agradeciéndole a Dios las bendiciones, la oportunidad de poder hacer lo que estamos haciendo. En la noche, cuando oramos con nuestros hijos, una de las cosas que dicen con cierta frecuencia es, Dios, gracias porque hoy pudimos ver una película. O Dios, gracias porque pudimos jugar en la computadora. Y a veces al principio se me sentía un poco extraño, pero viéndolo bien, si jugamos para dar gloria a Dios, y si son niños, qué bueno. Cuando somos adultos también podemos jugar para dar gloria a Dios, no para enojarnos y para tratar de aplastar a las otras personas. Debemos aprender que todo nos está permitido y que todo podemos hacerlo para la gloria de Dios. Eso es alabar a Dios, eso es empezar a conocer a Dios, es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Voy a manejar, gracias Dios porque me das un auto, gracias Dios porque están pavimentadas, medias feas las calles, pero están pavimentadas. Pero gloria a Dios porque tenemos para la gasolina, porque está bien el aceite. Bueno, porque es un auto eléctrico y no necesito no hacer grandes colas en la gasolina. Y no debemos tomar el nombre de Dios a la ligera. No debemos tomar el servicio a Dios, el culto a la ligera. Leímos el primer texto de esta mañana, el de Levítico, no el de Lucas. Acerca de dos hombres, Nadab y Abiú. Los dos eran hijos de Abraham, de Aarón, el sacerdote. Y simplemente se les ocurrió tomar la iniciativa en el culto para Dios. Y entonces ellos ofrecieron un fuego que Dios no había pedido. Ellos ofrecieron un fuego extraño. Y las consecuencias fueron graves porque ellos perdieron la vida. Fueron consumidos por el fuego. Esto nos habla de lo serio que Dios toma el servicio que le damos a Él. Dios no quiere cualquier cosa. Bueno, voy a estar viendo el partido mientras escucho, le voy a poner quedito y voy a ver, aprovechando que estoy en casa, y voy a ver escuchar el sermón. O voy a estar jugando cualquier cosa en la computadora mientras escucho el sermón, nada más le voy a poner quedito. Dios toma muy en serio, Dios establece en la Biblia qué es lo que Él quiere. Y esto no quiere decir que no seamos creativos. De hecho, el cristianismo se ha caracterizado precisamente por eso, por innovar. Los cristianos fueron los primeros en utilizar, por ejemplo, la imprenta, uno de los primeros grupos en utilizar la imprenta, cuando imprimieron la Biblia. Los cristianos, cuando empezó Internet, fueron de los primeros que empezaron pues podemos utilizar el Internet para compartir el Evangelio. Lo que no debemos hacer es añadir, ¿cómo podría decir?, prácticas que no son bíblicas a nuestro culto. Y tenemos que tener cuidado, no debemos retomar las normas que había en el Antiguo Testamento de vestirnos en cierta forma y de pasear alrededor de la tienda y lavarnos y todo eso. No es necesario. Ya Jesús ha establecido una nueva relación entre Dios y nosotros. Pero tenemos que ver que Él quiere que lo hagamos de corazón. Tenemos que ver que Él quiere que lo hagamos con nuestra conciencia, no nada más como un acto repetitivo. Volviendo a Abiú, a Nadab y Abiú, dice en Éxodo que Dios no quiere dioses ajenos delante de Él. No quiere decir que estén enfrente de Él, sino que no haya nada que opaque su santo nombre. Y hemos mencionado esto ya varias veces. Nosotros no tendemos a tener ídolos. Ídolos en el sentido de una imagen. Pero tenemos ídolos de muchas otras cosas. A veces si no leemos la Biblia porque estamos viendo una serie, esa serie puede ser un ídolo. Si constantemente estamos dejando de asistir a la iglesia por estar con la familia se está volviendo un ídolo. Si dejo de atender mis responsabilidades como padre por estar lavando siempre el coche y las llantas y poniéndole todos los adornitos al coche, que es algo que vemos muy frecuentemente en México, estoy haciendo del coche un ídolo. Ahora, tenemos que entender que los ídolos son cosas buenas que les hemos dado un valor que Dios no quiere que le demos. Muchas veces las bendiciones se vuelven maldiciones si no tenemos cuidado de mantenerlas en su lugar, si no tenemos cuidado de presentarlas delante de Dios y agradecerle y utilizarlas para su gloria y decir Dios es primero. No quiere decir que no se vuelva ermitaño y que rechace todas las cosas. Dice en Eclesiastés, uno de los versículos que me aprendí este año, que dice que cuando vengan los tiempos buenos aprendamos a disfrutarlos y que cuando lleguen los malos nos acordemos que son también de parte de Dios. Dios nos da muchas cosas para disfrutar, disfrutémosla. Podemos viajar, gracias a Dios que podemos viajar. Podemos tener una casa cómoda, gracias a Dios. Ahora, si tengo una casa cómoda, ¿voy a encerrarme y no voy a compartir con ninguna persona que no tenga nada? No, eso está mal. ¿Voy a dedicarle todo el tiempo a mejorar la casa y olvidarme de leer la Biblia, de tomar tiempo en oración? No debe ser así. No debe haber ningún tipo de interferencia. Nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Y tenemos que tener cuidado. Bueno, nuestra congregación es chica, pero muchas veces los pastores se vuelven ídolos en las iglesias, los predicadores. Ah, el hermano dijo esto y ni siquiera lo cotejamos con la Biblia. Ahora que comenzó el COVID, hubo varios pastores que hicieron algunas pronunciaciones un poco descuidadas y yo encontré con varias personas que decían, es que el pastor dijo esto. Sí, pero la Biblia no dice eso. Es que dice que es el fin del mundo. Pero la Biblia dice que nadie sabe. Es que dice que es un castigo por nuestros pecados. Es posible, pero también puede ser un acto de disciplina porque nos ama y quiere que volvamos a sus pies. Entonces debemos tener cuidado de no honrar al predicador, de no honrar, de no buscar la banda. Ah, yo voy a esta iglesia porque la música me llega. Qué bueno que hay música que nos llegue. Pero no debe ser lo primero, el primer filtro para ir a asistir a una iglesia. Siempre debe ser buscar la gloria de Dios y que su gloria afecte mi vida de tal manera en que yo pueda tener una relación más directa y más estrecha con Él. Entonces, ni la música, ni la decoración, ni la tecnología, ni la zona en donde se encuentra el templo. Y es importante mencionar esto porque los samaritanos y los judíos discutían para saber dónde debía alabarse a Dios. Cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella le dice, los judíos dicen que allá y nosotros decimos que acá. Tú eres profeta, ¿dónde? Y era causa de división. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica se separaron por esa misma razón en el año 1054. Unos decían que en Roma y otros decían que en Jerusalén. Y la iglesia se dividió. Algunos evangélicos se sienten ofendidos cuando escuchamos que en iglesias católicas están entonando himnos para Dios. Y decimos, es que eso nos lo robaron. Y digo, no, están intentando alabar a Dios con los medios que ellos tienen. Y si tienen ese canto, qué bueno. Y nosotros como evangélicos hemos tomado algunos cantos que han escrito algunas personas de ascendencia católica, de tradición católica, y los cantamos. Hazme un instrumento de tu paz, de San Francisco de Asís. Es un ejemplo clarísimo de esto. Entonces, no es una competencia de que ellos están haciendo esto y nosotros estamos haciendo esto de acá. Dios nos ha llamado a una iglesia. Dios nos tiene en un lugar y quiere que sirvamos en este lugar. Y quiere que lo hagamos de todo corazón. Si Él quiere que cambiemos, yo casi siempre estoy seguro. Hay dos razones. Una, porque no hay, digamos, en nuestra iglesia no tenemos servicios para jóvenes. Y es o un reto lanzar un proyecto para jóvenes, iniciar un proyecto para jóvenes, o decirle honestamente a las personas, mejor ve a una iglesia donde puedan atender a tus jóvenes. La otra razón, y la más de peso, es cuando en una iglesia no se predica a la palabra de Dios. Cuando empiezan a hablar de política, cuando empiezan a hablar de ecología, cuando todo esto está basado en la Biblia para dar gloria a Dios, está bien. Pero cuando se vuelve continuamente un lugar para exponer las posturas políticas e ideológicas de los que están hablando, no es una buena señal para estar ahí en esa iglesia. Cuando empiezan a hablar de cosas que la Biblia no enseña, es bueno hablar con el pastor y decir, sí, no están hablando, no estamos hablando de la Biblia, no es lo que estoy buscando. Y por eso, bueno, nada más retomando, es bueno leer la Biblia, conocer la Biblia, que tengamos nuestra Biblia a la mano. Y volviendo al encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, y después de que ella le pregunta, Él le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean quienes lo adoran. Así quiere Dios que lo adoremos, en espíritu y en verdad. Entonces, el lugar no importa, ya, no, ya dice Jesús, no es ni aquí ni allá. Y bueno, ahora que estamos en pandemia y que estamos en que no tenemos un lugar para reunirnos y que tenemos el beneficio de internet y de estas plataformas, sabemos que no es el lugar, es la iglesia. Y es muy frío en realidad de esta forma, pero es lo que estamos, bueno, si Dios quiere vamos a cambiar ahora que estamos un poco más vacunados todos, más seguros. Dice que lo que quiere Dios es que sea en espíritu y en verdad. Y después de leer algunos comentarios, no es muy claro lo que Jesús quiso decir en espíritu y en verdad. Algunos dicen que tenemos que hablar en lengua, así que tenemos que tener estas experiencias místicas, lo cual no parece estar en sintonía con el resto de lo que se enseña en la Biblia. Pero hablar de la verdad, eso sí es importante y eso sí lo podemos entender, porque la verdad se encuentra en la Biblia, porque la verdad podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos saber quién es Dios y entonces podemos honrar verdaderamente a Dios. No lo vamos a conocer a la perfección, pero lo que nuestras capacidades nos permitan a través de un estudio cuidadoso de la Biblia, nos van a mostrar quién es Dios. Obviamente los sermones sirven. Cuando leemos la Biblia también vemos qué es lo que le agrada y qué no le agrada. Él quiere justicia, Él quiere amor. Ah, bueno, entonces ya sé qué debo hacer. Muchas personas están preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y bueno, si eres arquitecto, si eres maestro, si eres doctor, Dios quiere que seas justo y que seas amoroso. Ah, ¿pero qué quiere Dios que haga? Ahí está la respuesta. Y cada uno, Dios nos da capacidades para poder aplicarlos en nuestra vida, en los roles que estamos haciendo. Y tenemos que dejar, y tenemos que aprender que cuando estamos delante de Dios, una de las cosas que Él quiere es que estemos enfocados directamente en Él. No quiere que estemos distraídos. No quiere que estemos divagando. Tenemos que prepararnos y que estar conscientes de que vamos delante de Dios. Fíjense, fíjense lo que dice en Éxodo 19, versículos 10 y 11. Está hablando Dios con Moisés y le dice, el Señor le dijo, ve, consagra al pueblo hoy y mañana, dile que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dios le da dos, le pide a Moisés que use dos días para prepararse. Y en esos dos días tienen que hacer un lavamiento para purificarse, tienen que lavar su ropa y tienen que seguir ciertos rituales. Dos días. Hay unas iglesias que piden que las personas estén 10 minutos antes para que se olviden de todo lo que, para que se preparen y dejen afuera todas las cosas. Afuera preocupaciones de quién está jugando, de quién va a ganar, de si el coche está seguro en la calle, de si cerré la puerta, de si pagué el agua, el gas. Yo creo que esto es un desafío muy fuerte para nuestra iglesia. Porque normalmente a los trabajos llegamos a tiempo, pero a la iglesia llegamos al sermón. Y qué bueno que podamos escuchar el sermón. Nadie nos va a decir nada. Bueno, yo sí, porque soy el pastor. Pero el servicio está diseñado para que tengamos, para que la experiencia sea más completa. Escogemos los versos, tratamos de escoger los cantos y sabemos que tenemos recursos limitados, pero tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué le damos esto a Dios cuando Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores? No puedo imaginarme 2 días. Imaginemos que Dios nos dijera a nosotros: ok, desde el viernes, por favor, quiero que te prepares. Ya no hagas, deja de hacer alguna de tus cosas para que estés bien preparado para el domingo. Yo creo que la mayoría diría: no, yo ya mejor me voy de esta iglesia porque Dios pide mucho. Pero es lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo en el Éxodo. Ahora, no tenemos ahora que hacer estos lavamientos, porque dice en Hebreos, que estudiamos hace poco, Hebreos 4, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acerquémonos confiadamente. Y Sproul dice, tenemos que reconocer que confiadamente es distinto a arrogantemente. Confiadamente es sabiendo que Jesús murió por mí, que limpió mis pecados y que intercede por mí. Y por eso puedo llegar a Dios de una forma directa. Puedo orar antes del examen, puedo orar mientras voy manejando para encontrar un lugar. Puedo orar antes de acostarme, cuando me estoy levantando. Pero no arrogantemente. Yo decía, oh, Dios, hoy se me antoja no orar. Es más, ni siquiera te voy a decir eso. Mejor me voy a hacer otras cosas. Debemos acercarnos con confianza, pero siempre teniendo cuidado de reconocer que Dios es Dios. Y que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, intercede y hace posible que todo esto suceda. Él permite que nos acerquemos confiadamente a Dios. Ya nuestros pecados no nos impiden acercarnos a Dios. No porque seamos nuevos, buenos, sino porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Cuando verdaderamente reconocemos nuestros pecados, tendemos a alejarnos de Dios. Fue lo que hizo Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, después de que ellos pecaron, bueno, antes de que ellos pecaran, escuchaban al Señor y era su amigo. Dice que conversaban y tenían estos encuentros casi casuales. O sea, qué privilegio. Pero cuando ellos pecan, se dan cuenta, y cuando oyen al Señor, ya no les da gusto oír, saber que está cerca. Se esconden porque tienen vergüenza. Pero Jesús nos limpia. Jesús, nuestro sumo sacerdote, permite que nuestra alabanza llegue directo a Dios. Y nuestra alabanza debe ser también grupal. Dice también en Hebreos 10, 24 y 25, la primera parte: preocupémonos unos por otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. No dejemos de reunirnos. ¿Se han dado cuenta quizás que cuando una persona se va a vivir a otro estado o a otro país, una de las oraciones que hacemos con frecuencia es: ayúdalos a encontrar una iglesia saludable? Porque es importante que como pueblo de Dios sigamos siendo parte de la iglesia. Y hay razones válidas para faltar eventualmente a la iglesia. Alguna enfermedad, no puedo ir a la iglesia, pues no voy a ir a la iglesia. Vacaciones, si Dios nos permite, también puedo ir de vacaciones. Y si es posible, claro, encontrar una iglesia en donde estemos de vacaciones. La familia, también. Volviendo a las vacaciones, es triste pensar, es que nos vamos de vacaciones y no queremos saber ni siquiera de la iglesia. Eso es un comentario peligroso. Pero hay muchas personas que no van a la iglesia porque no quieren ir. Ay, hoy no tengo ganas de ir. Mejor me quedo a ver las carreras. Mejor me quedo a cortar el pasto. Es más, me voy a quedar acostado todo el día en la cama porque fue una semana muy terrible. Debemos ver que es un privilegio verdaderamente estar ante este Rey de Reyes. Si yo hubiera reconocido quién era Caballo Blanco, me hubiera tomado una foto con él. Pero cuando veo que puedo acercarme a Dios, que es mucho más grande, debo sentir el gran privilegio de hacerlo. Dice que la segunda cosa que tenemos que entender es que hay que exhortarnos unos a otros. Esto es parte de la alabanza. ¿Por qué? Porque nos animamos a seguir adelante, a hacer la voluntad de Dios. Debemos buscar la compañía de cristianos maduros que nos aconsejen. Y también debemos procurar madurar para aconsejar a otras personas. Debemos actuar como la familia de Dios, porque esto es parte de lo que le da honra y gloria a Dios. Es lo que dijo el Señor Jesús: ámense unos a otros para que digan, miren cómo se aman. Seguramente estos son hijos de Dios. Y con esto voy a terminar leyendo varios versículos de la Biblia. Y le pedí a Janel que por favor nos pusiera unas diapositivas. No son dibujos, son parte de la maravillosa creación de Dios, que van desde lo más pequeño que se ha podido retratar, el mundo subatómico, hasta fotos de la NASA. Obviamente una foto nunca va a revelar, a mostrar la verdadera belleza que hay en la naturaleza. Si me esperan tantito. Con frecuencia, si les gusta tomar fotos de la naturaleza, ves una puesta de sol con las montañas, excelente, tomas la foto y dices, esta me la quiero llevar. Y cuando la muestras en casa, dices, en realidad no se ve tan impresionante como cuando estaba yo ahí. Y esto es para que sepamos que el Creador ha hecho todas estas cosas, desde las más pequeñas hasta la más grande. Escuchemos entonces la palabra de Dios, que nos invita a adorar su santo nombre y dejemos que su palabra nos hable en nuestro corazón. No voy a decir las citas, simplemente voy a leer los textos y leo de la Nueva Versión Internacional. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Proclamen sus proezas entre las naciones. El Vengador de los inocentes se acuerda de ellos. No pasa por alto el clamor de los afligidos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre. Bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos. Y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo tu victoria. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo el sol y la luna, alábenlo las estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio la orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos y las profundidades del mar, del mar. Los relámpagos y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles, frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y las niñas. Y termina la historia en Apocalipsis. Estos solamente son unos cuantos. No sé en cuál, no sé si ya llegamos a la cruz. Todavía no. Disfruten. Pero termina Apocalipsis con esta escena. Del trono, en donde está sentado Dios, salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres era semejante a un león. El segundo, a un toro. El tercero tenía un rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto por ojos por encima y por debajo de las alas. Y de día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y más allá de la creación, el Señor nos da la salvación en Cristo Jesús. La obra más maravillosa, por lo que tenemos que darle honra y gloria, porque ahora, después de ser hijos de oscuridad, somos hijos de luz. Porque ahora, antes éramos bastardos, dice la Biblia, y ahora somos adoptados. Antes éramos sepulcros blanqueados. Ahora Dios nos ofrece vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Conozcamos a nuestro Dios para que podamos darle honra y gloria de una forma consciente, de una forma verdadera y que sea de todo nuestro corazón. Padre, gracias te damos porque eres el Creador, Señor. Señor, porque tú hablas y las cosas suceden, Señor, son creadas, cumplen, Señor, su propósito de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta creación maravillosa, a ser responsables de esta creación que tú nos has encomendado. Son momentos de crisis ecológica y, Padre, no queremos dar honra a la naturaleza, sino al creador de la naturaleza y queremos respetar. Pero queremos, Señor, siempre darte honra y gloria, porque solo tú la mereces. Perdónanos cuando por descuido, por negligencia, ponemos otras cosas delante de ti. Esto lo odias y te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes para que siempre nuestra honra, nuestro corazón, nuestras acciones sean para ti. En el nombre de Jesús, que nos permite entrar, Señor, con libertad delante del trono de la gracia, pedimos esto. Amén.